de la Sonata Claro de Luna, segundo movimiento. La Sonata Claro de Luna, tercer movimiento, presto agitato. Thank you. Ahora vamos a escuchar el trío de cuerdas número 1 en mi bemol mayor, opus 3, Allegro con brío. Thank you.

Thank you. Thank you.